La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. ¡No es necesario! No queremos estar más donde estamos porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola, sean bienvenidos a esta primera edición del mes de septiembre de Ronda Informativa. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Marcela. Estamos listos para empezar a compartir acontecimientos importantes ocurridos en nuestra provincia. Estos son los principales titulares. Encuentro de radialistas en la Facultad de Humanidades. Marcha contra la trata de personas. Denuncian maltrato y abuso hacia trabajadores mineros. Vamos entonces al desarrollo de las noticias. Encuentro de radialistas en la Facultad de Humanidades de Jujuy. Se realizó el segundo encuentro del ciclo de charlas Hablemos de Radio, organizado por la Cátedra de Radio de la Facultad de la UNJU. El jueves 25 de septiembre, y con la presencia de productores de la radiofonía local, se logró un espacio de reflexión del rol de productor radial y de diversas experiencias radiofónicas de la provincia. Sonia Segada, docente de la cátedra y organizadora del evento, nos comentó sobre la actividad. Estamos desarrollando la segunda edición del ciclo Hablemos de Radio, que iniciamos el año pasado desde el taller de tecnología y producción radiofónica de la carrera de comunicación social de la Facultad de Humanidades. El objetivo de estas charlas es poner en contacto, en una especie de conversatorio, los saberes y las experiencias de los realizadores y de los trabajadores de la radio local con los saberes y las experiencias de los estudiantes del taller de radio en particular, y a la vez con todo el público interesado en el tema. En la primera charla abordamos la relación entre la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las radios estatales, y pudimos contar con la presencia de Iván Jurado, director de Radio Nacional La Quiaca, David Martínez, director de la FM Municipal, y los periodistas Gustavo Miranda y Arena Tavera, en representación de Radio Universidad. En la charla de esta semana nos ocupamos de la producción de contenidos y la vinculación con las audiencias, y nuestros invitados fueron productores de programas temáticos que incluyeron el anime, el fútbol, la música local y el periodismo cultural. Tuvimos en esta ocasión la oportunidad de contar con la participación de Mauro Ciares, Daniel Flores, Hugo Pozo y Reinaldo Castro para charlar con los estudiantes y el público sobre sus experiencias como productores. Para el equipo de cátedra del taller de radio, este ciclo, Hablemos de Radio, es una oportunidad de poner en común experiencias, reflexiones, expectativas y sobre todo proyectos sobre un medio que es el que nos apasiona a todos, que es la radio. Contra la trata de personas. Una marcha convocada por la multisectorial de mujeres se llevó a cabo este martes 23 de septiembre en el marco de la Semana de Lucha contra la Trata de Personas. Durante la jornada, las activistas exigieron el cierre de dos locales que funcionan como prostíbulos en nuestra provincia. Al respecto, escucharemos las palabras de Cecilia Cruz, entrevistada por Radio Pueblo. Estamos haciendo dentro de las actividades, porque ayer fue el 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Trata y el Tráfico de Personas, y hoy estamos haciendo una marcha acá al Juzgado Federal, exigiendo, era una posición de exigir, pero sabemos que hace dos días ya salió la resolución donde se hizo el cierre a dos boliches acá del Golf y de Libra, donde accionaban víctimas de trata, y donde hay casos concretos donde decían víctimas que fueron rescatadas desde el año pasado, también víctimas de otros países. Y así que queríamos exigirle, pero hoy sabemos que hay una resolución, que esos boliches ya van a estar cerrados, esperemos que sea así. Así que, bueno, y también a la justicia que se aplique, porque sí existe en Jujuy la trata de personas. También sabemos de muchos casos donde la justicia no actuó de forma efectiva, donde les llama a los menores fuga de hogar y donde le pasa desapercibido. Así como el caso de Romina Aramayo, hay muchísimos casos más. Apuntamos mucho a la justicia, donde fue a una mujer que la mataron, y está encubierto muchas personas de poder, muchísima corrupción, hay alegatos sobre sobre que había celulares de la víctima donde estaban, bueno, involucrados. Había un hotel, así bien conocido acá, que es de la provincia, un hotel donde no vamos cualquier gente común. Así que con el caso de Romina Aramayo, así como otros tantos, siempre hay muchísimas víctimas, las hermanas de San Pedro, que son que también hemos luchado nosotros contra eso, y donde la justicia demoró muchísimo, y queremos que se aplique, si bien, y queremos que la justicia provincial se declare también incompetente, porque la ley de trata de personas lo ve una justicia federal, por eso estamos hoy en el juzgado federal, donde ahí aplica unas leyes efectivas. Mujeres de Mineros rompen el silencio. Manifiestan el maltrato y abuso esclavizante que sufren sus maridos por parte de la empresa minera Marcilese, que se dedica a la extracción de borato en Salta. Y ahora venimos con estas cosas que no pagan bien. Teníamos 14 por 7 de 7 días de descanso y nos quitaron eso. Y por eso están luchando para que vuelta se dé el 14 por 7. Claro. Y que nos paguen bien. No nos alcanzan, apenas comemos sopa, algunos trabajan, nuestro marido solo, y no alcanza para la casa, y tenemos muchos hijos y no alcanza. Claro. Y tenemos hijos estudiando afuera y otros que tienen hijos enfermos también por el polvo. Por la contaminación. Pero daba por la empresa esa vuelta, daba la comida y después le hemos pedido la trafi, daba la trafi, ha dado la trafi también. Pero después, ¿cuándo ha dado la comida? Entonces ha conseguido eso cuando han cambiado el gremio para dentro de Luis Tinti. Ahí se ha visto los resultados. Ahí se ha conseguido gracias a él, gracias al gremio. No hay mucho discriminación hacia los obreros de nuestra comunidad. Porque arriba hay mucha gente que trabaja, gente de afuera, que son salteños. El 80% casi son de gente de afuera. También no quieren ir a trabajar de aquí, recordándolo, por la discriminación que hay arriba, porque no le dan descanso, no le dan la comida, prefieren irse a trabajar a otra empresa, si no estar así sin trabajo. Esa es la verdad, ¿no? La realidad es eso. Jornada por tierra y vivienda. Se llevó a cabo una jornada de protesta protagonizada por un conjunto de organizaciones sociales y sindicales. El pasado jueves 25 de septiembre, la misma estuvo poblada de reclamos al gobierno provincial, a quien denuncian de direccionar discrecionalmente los insuficientes planes de vivienda. Al respecto, Adrián Mirquín, del SEOM Jujuy, contaba lo siguiente. Esto se abrió una reunión en Córdoba aproximadamente hace 2 meses por la problemática social que hay en todo el país por tierra y vivienda, surgió por los asentamientos. El único gremio que participó fue el SEOM, porque el SEOM tiene una problemática puntual. Tenemos 7.000 afiliados y en 60 años nos dieron 30 casas. Nuestros compañeros ya están viviendo hacinados con generaciones y generaciones en una sola casa de familia. Entonces nosotros creemos que puntualmente es una necesidad que se ve, que se toca y que se palpa. La necesidad de tierra y vivienda. Nosotros no vamos a ir a un asentamiento a tomar una tierra si no hay ningún tipo de servicio, si no haría falta, si no hubiera la necesidad real de hacerlo. Uno se va con los hijos, en mi caso yo tengo hace 15 años que vivo en Jujuy, tengo una nena de 15 años, hace 15 años que presenté los formularios en el IBU. No tengo ninguna respuesta hace 15 años, ya mi hija es adolescente, tengo 3 hijos ahora, no tengo casa. Como yo, hay situación de precariedad habitacional en todos mis compañeros municipales. Entonces, básicamente, este encuentro se hace la jornada de todo el día hoy en Jujuy, como en 18 provincias en todo el país, para generar conciencia en el estrato político de que la necesidad está, que las viviendas no se tienen que direccionar solo a un sector o a la red de organizaciones. Las viviendas tienen que ser para el público en general y para quien realmente lo necesita. Movilización en San Salvador de Jujuy en defensa de los imputados de Rumi Cruz. Los acusados, miembros de pueblos originarios, realizaban acciones exigiendo el derecho a la consulta previa, libre e informada ante el paso del Rally Dakar el pasado 16 de febrero. Es casi de público conocimiento de lo que pasó el 12 de enero con el tema del Rally Dakar. De carácter internacional y que, bueno, ha tenido mucha prensa El tema es que por donde pasa este, o el circuito por donde está trazado, donde estuvo trazado el Rally Dakar, hay comunidades, y esas comunidades tienen derechos, esas comunidades tienen título de propiedad. No han sido debidamente informadas, y menos consultadas para el paso de esta actividad como es el Rally Dakar. En ese marco, bueno, la comunidad aborigen de Rumi Cruz decide ejercer el derecho legítimo reconocido en la Constitución Nacional. La actividad que se realizó fue un corte de ruta en el territorio de la comunidad, a la altura del paraje denominado Abra de la Cruz, donde se exigía el derecho a la consulta libre e informada. Lo que se está haciendo es el seguimiento en el tema jurídico en sí, o sea, ahora es increíble, ¿no? Nos reprimen, ellos nos van a juzgar, y nosotros tenemos que estar como que resistiendo. Claro. Luego, no hemos largado una ofensiva, o sea, no se ha visto de cómo. Nosotros también largamos la ofensiva hacia el Estado, pues muchos nos decían, bueno, pero está claro, es más que claro el ejemplo, el tema, lo que está en cuestión y cómo se han venido dando los derechos. ¿Cómo lo han denunciado a la policía? ¿Cómo no lo han denunciado al Estado a hacer una denuncia, digamos? Eso hasta ahora está como que pendiente, se le está evaluando una denuncia de manera conjunta, colectiva, tal vez, con los diferentes organismos que hay, los imputados que tenemos. De ahora en más, yo creo que se va a tratar de avanzar en cómo también largaron una ofensiva al Estado, porque si no, es que como que tenemos que estar en resistencia siempre, tratando de el Estado nos reprime y a la menos juzga, y bueno, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Defendernos. No nos parece tan coherente esa actitud. Llegan las noticias culturales a la Ronda Informativa. A continuación, nos quedamos con una entrevista realizada por Guillermo Núñez a una banda jujeña que estuvo participando del Chicha Rock. Hola, monito, soy Sebas Bajita de Vite. Hace un par de años que vinimos y alguna vez queríamos tener la oportunidad de tocar en el Chicha Rock, y bueno, hoy se nos dio, y con un protagonismo no menor, que es cerrar la noche. Así que agradezco a toda la gente del Chicha Rock, a vos, mono, por confiarnos esto de cerrar, porque imagínate, toda la gente acá está esperando cuál es la última banda y de acá a dónde seguir, ¿no? La banda se reactivó, es una banda que tiene 10 años y es una banda que ahora está, digamos, haciendo sus primeros, digamos, expansiones para la gente, así que muy contento, porque mucha gente con el área, mucha gente joven que le está tomando importancia a la banda, tenemos una voz joven, tenemos todo para crecer, así que bueno. Chicha es una oportunidad para hacer algo positivo. Hoy presentamos alrededor de 11 temas propios, y bueno, los covers de las bandas que a nosotros nos inspiraron, que son muy pocos, son temas nuestros que están fusionados por ahí, los punteos de algunos temas como Once, como Jeremy. Tomamos fragmentos como para que la gente se anime, pero en sí, en la grabación, en los demos, está propiamente los temas nuestros, que se pueden escuchar por internet. Esperamos que la compañía haya sido de su agrado y que la información le sea de utilidad. Damos punto final a esta edición de Ronda Informativa y les deseamos que tengan una muy buena semana. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la Ronda Informativa.